Esto es Uno Contra Uno Radio, un programa hecho con altura. Uno Contra Uno Radio, la actualidad sin saltos ni rebotes, con un equipo de primera. Uno Contra Uno Radio. Auspicia Uno Contra Uno Radio Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir. Distribuye y comercializa en la Argentina. Brasil. Colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba nadirargentina.com. Te caíste al agua y el barco se va. Y ahora te acordás que no sabes nada. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. Vos corre la liebre y te come el león, pero de este sándwich sos el jamón. El tiempo vuela y es mejor que lo disfrutes. Que no te importe ni la vida, ni la muerte, ni la buena o mala suerte que acompañará tu andar. Sigue tu camino sin mirar atrás, no busques la calma, no existe la paz. Revelate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás. No te eches a menos, estírate a más. No dejes que te pase el ganado por encima. Usa la cabeza, rema de los pies. No le hagas a nadie lo que no quieres. Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. Que vos crees para ver las cosas por primera vez y que el silencio nos deje de una vez mudos. Que no te importe ni la vida ni la muerte. Suerte que acompañará tu andar. Sigue tu camino sin mirar atrás. No busques la calma, no existe la paz. Revelate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás. No te eches a menos, estírate a más. No dejes que te pase el ganado por encima. Último de la semana, arrancamos con todo, con el resumen de lo que fue la Liga Nacional, el repaso, las notas, las voces de los protagonistas. Se va la gente de Racing, se va Leo y toda la banda. Hablamos primero con él, hombre nacido en Córdoba, en España, de padres catalanes, mejor dicho, de padre catalán. Su apellido es Poch, pero se pronuncia Poch. Trifón Poch, técnico de obras, en tres declaraciones, nos decía... La continuidad nos falta exigencia en ese trabajo de concentración y es algo en lo que debemos incidir y en lo que debemos mejorar también, ¿no? Somos un equipo con una gran capacidad ofensiva y que a la vez de anotación me refiero y a la vez con una gran generosidad por parte de todos los jugadores, ¿no? El sistema de competición es un sistema interesante, todavía va a requerir, yo creo, dos o tres temporadas más para que todos nos habituemos a este tipo de competencia. De un español a un tucumano, nos vamos con el presidente de FIBA, FIBA Mundo, claro, o sea, el expresidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Horacio Muratore. Tocamos todos los temas y lo revivimos en este segmento de Uno Contra Uno. Parte de tener un plan a largo plazo de ayuda a las federaciones, tuvimos que hacer uno a corto plazo. Tener a los clubes contentos, los clubes de Europa, creo que era importante para desarrollar un programa global del tema de clubes en todo el mundo. Y habíamos pensado en formar la Basketball Champions League. Lamentablemente no aceptaron, dijeron que la ganancia es mucho activa, pues iban a seguir adelante con sus proyectos. Queríamos seguir adelante con nuestro proyecto y crear la Basketball Champions League. con la NBA estamos en una excelente relación, aún más. La NBA participa dentro de la mesa de discusiones nuestra. Ojalá que se llegue a un acuerdo, no sea Federico, sea quien sea los otros candidatos. Las federaciones tendrán que ser inteligentes y buscar a la persona más adecuada para que maneje los destinos futuros de la confederación. El 19. Y luego el sorteo de la sede que va a realizar el día 26 de enero, también allá en la sede de FIBA, donde se va a sortear dónde juega cada equipo. Pasó un entrenador, pasó un presidente, ahora un gerente de marketing. Se viene en este repaso, en donde aquí hablan todos, como decimos siempre desde hace 6 años a esta parte. Se viene el Super 4 Circus, organizado por la Asociación de Clubes, 21, 22 y 23 de diciembre, en obras sanitarias. Ya están los partidos, ya están los 4 equipos clasificados: Libertad, Olímpico por la Norte, Gimnasia de Comodoro y Obras Sanitarias por la Sur. Juan Diego García, el hombre fuerte de marketing de la ADC, nos decía esto. Su impacto fuerte en Buenos Aires con un evento de estas características y cómo se está armando, nos iba a beneficiar. Mecánica va a ser, la gente está entrando a un circo con todo eso, lo que conlleva, un espectáculo para la familia, entretenimiento. En particular vamos a probar una plataforma única que no se hizo antes en la liga, que es una plataforma de ticket exclusiva de la liga en sí. Se va a tener un abono de los 3 días a un precio diferencial, y a partir del 13 se van a empezar a vender los partidos individuales, todo por internet. El día del partido se van a vender en las boleterías del estadio también. Seguimos repasando la semana en testimonios. Confirmó hace un rato en su cuenta personal de Twitter que aceptará la propuesta de los 10 clubes Federico Susbieles, de las 10 federaciones, mejor dicho, Federico Susbieles, para ser presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Y en el repaso que seguiremos haciendo en el día de hoy, Ricardo Siri, ex vicepresidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, presidente de la Federación Chaqueña de Básquetbol, ex jugador de varios equipos del interior y de Capital, de Chaco, nos decía lo siguiente acerca de este tema. Y hay muchos candidatos, hay muchas pretensiones, nadie se quiere bajar el caballo, por decir así, nadie quiere saber, darse cuenta de sus propias limitaciones como dirigente. Con la intervención nunca estuve de acuerdo, tampoco se respetaron las comisiones de trabajo que había, que era, digamos, era el comentario en los congresos de FIBA América. ¿Cómo me mandaron el balance ahora para probarlo? Me tendrían que haber mandado el informe de la auditoría exacta, con la firma de puño y letra de la auditoría, que era lo que me pedían a mí los jugadores cuando yo estuve presidente. Y ahora, yo te digo, vos me decís 33 millones, yo te pregunto, ahora a mí me mandan el balance y arrancamos, el balance arranca con una deuda el 30 de 9 del 2014, 20 millones de pesos. Anoche debutó en Atenas de Córdoba, jugó bien realmente, pero no pudo parar. La 11ª derrota consecutiva del equipo del zurdo Gustavo Mirabet. Venía con un palmarés tremendo. Su nombre es Pete Michael, el ex campeón el básquetbol europeo con el Barcelona. Lo tuvimos aquí, en 1-1, y esto nos decía. Pues bueno, para mí, en este momento, 10 años antes no, pero ahora es perfecto para mí. Es una liga fuerte, no es ACB en España, no, es diferente, pero es bueno. Muchos títulos en el pasado, y ahora en este momento necesita ayuda. Sí, es por eso nosotros aquí. Pero ves juntos, todo equipo juntos, y paso a paso, poco a poco. El último de la semana, antes de meternos ya en este día viernes, cargado de básquetbol, repleto de informaciones, Mateo Bolívar, después de un estupendo partido de San Martín, donde perdió en las últimas pelotas, donde fue a tiempo suplementario. Habían empatado en 84, terminó perdiendo 94-92. Mateo Bolívar, en la previa de la final de la Liga Sudamericana nos decía esto. La verdad que no es una cosa que pasa todos los años ni todos los días. La verdad se formó un grupo muy bueno, pudimos llegar a esta final. Creo que estamos de la mejor manera, ¿no? El equipo está muy bien, estamos todos confiados, todos en buen momento como para encarar esta final. Cada uno hizo su trabajo en cuadrangulares anteriores, así que creo que el equipo está 100% positivo en todos los aspectos y rubros de la cancha, ¿no? Señores, somos uno contra uno. Es el último de la semana y arrancamos de esta manera. Sigue tu camino sin mirar atrás. No busques la calma, no existe la paz. Revelate a la pereza y al destino. Sigue tu camino. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Matías Traversa? Muy bien. Ha trabajado hasta muy tarde ayer. Sí, y lo vi temprano. Con la victoria de San Antonio frente a Memphis junto al flaco Marcelo Noguera. Linda pareja.